a Sebastián Checho Cecio. Ahora lo dije enterito, parecía un trabalengua. Checho, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día, Mariana, a Seba, a Pablo, obviamente a todos los oyentes que es los que hacen posible todo esto. Perfecto, bueno, Checho, un placer tenerte en el programa. Y bueno, épocas de balance, un año intenso, un año complejo, pero un año que tenemos que decir cierra positivamente, ¿o no, Checho? Sí, Pablito, siempre arriba, siempre optimista y metiéndole, la verdad que en mi caso particular, un año con un montón de cosas que me golpearon, digamos, por decir de alguna manera, de una manera o de otra. O sea, dejé de trabajar en una empresa después de 23 años, bueno, me dio un infarto, que nada, de todo, la verdad, un año de loco. Pero un año bueno, de lo que va la tecnología, el cambio de rubro de trabajar en relación de dependencia, independizarse y dedicarse a lo propio, digamos, es fuerte, pero bueno, nada, le metemos, como siempre. Seguro, seguro. Para el que trabaja no hay problema, así que... Igual, analizando esto que está bueno, Checho, que me trae, bueno, por suerte decir que el tema de salud pasó, te estás recuperando, estás mejor, estás bien, sí. Te estás cuidando, pero todo, estás bien, todo el día, por suerte. Eso es importantísimo, ¿no? En el tema laboral, decir que tu rubro es un rubro, ahí está ladrando, fíjate si no hay nada con respecto a la seguridad ahí, porque apareció el pichicho ahí atrás de cortina. Che, sí, Checho, el vecino ni perro tengo ya. otra cosa que me pasó, se murió la perra con de 15 años también este año, todo pasó. Mirá, y bueno, completito. Che, Checho, te decía que más allá de todo y lo que podemos analizar, el rubro tuyo es un rubro muy vigente y que uno entiende que va a seguir vigente y eso es positivo, ¿no? Sí, lo bueno, primero, son, imagínate, 23 años en el rubro de telefonía, uh-huh. Y de los cuales 18, 16 en la parte comercial, con lo cual bastante contactos tengo y por eso también me pude abrir y animarme, digamos, a abrir algo propio, una distribuidora digital, o sea, conseguir buenos precios de equipos, uh-huh. De accesorios y demás. Está buena, sí, es un rubro que al revés, lo único que tenés que hacer en este rubro es dormirte, Pablito. Seguro, ahí está. Porque si te dormís te pasan por arriba porque quedás desactualizado, vas a ofrecer un producto y te dicen, no, pero si ese producto ya quedó viejo, ahora está este. Uh-huh. Eso, entonces ya... Eso es un aspecto, obviamente, eso es un aspecto positivo, Checho, teniendo en cuenta que aparte hay un escenario de consumo de tecnología muy importante y esto de la avanzada provoca el recambio constante, lo que uno analiza anticipadamente que es un escenario que va a continuar así. Sí, va a seguir en crecimiento, la gente aparte, la gente no, digamos, el público en general y las empresas se adecuaron, digamos, a la pandemia con el tema del home office y demás, de trabajar en tu casa, con lo cual también hay herramientas nuevas, hay cosas nuevas de el trabajo desde casa, y hay gente que se adaptó, gente que no, como fue mi caso, digamos que no, yo lo que en cuanto me dijeron podés salir a la calle, huí despavorido, básicamente porque es lo que me gusta, digamos, estar en la calle, pero hay gente que no quiere volver a salir. Seguro. Le gustó que le agarró la mano a la vuelta a trabajar en la casa y quiere laburar en la casa. Uh-huh. Para esto tenés que tener la herramienta adecuada, lo que hablamos mucho también este año y sobre todo el año pasado cuando empezamos el ciclo, de tener un celular que te soporte, digamos, las aplicaciones, que tenga una cámara medianamente accesible frontal como para vos poder hacer las conferencias vía Skype, vía Teams o el programa o la aplicación que uses. Uh-huh. Entonces hay que estar también actualizado con esos temas. Seguro. Y para eso estamos. Checho, haciendo un resumen de lo que pasó en el año, uno de los momentos que generó más consulta es el tema de la portabilidad. Y vos obviamente esto lo trajiste al aire constantemente porque es un temita muy recurrente del oyente. Haciendo un resumen de esto, me gustaría que lo hagas como una pequeña explicación nuevamente de esto. Básicamente la portabilidad numérica se refiere a cambiarte de compañía, o sea, irte, hoy ya tranquilamente puedo nombrar a las 4, digamos, así que no hay problema. Irte de, ¿cómo 4? De Movistar. ¿Cómo 4? ¿Me mataste ahí? ¿Cuál es eso? ¿Cómo? Son 4. Es más, eran 5, pero bueno, una no duró mucho. Uh-huh. Pero son Movistar, Personal, Claro y Twenty. Ah, mira vos, Twenty. Mucho gusto, señor Twenty, y bienvenido a Mañanas del Sur. Twenty es una empresa prepaga, únicamente no tiene abono. Clientes postpago, cliente con abono, es solamente prepago y es parte de la familia Movistar. Ahí está, mira vos. Utiliza las mismas antenas, todo lo demás, pero está apuntado todos al público joven. Mira vos. Se maneja mucho en redes, no tiene locales, no tiene casi nada, y es todo virtual, y mismo el chip lo pedís por la página de Twenty y te lo mandan a tu casa. Mirá vos. Son packs que se venden, digamos, directamente, tienen buenas ofertas de prepago. Mirá vos. Y por eso también salieron a competirle, sobre todo, Claro Personal y Movistar, le salieron a competir en prepago a Twenty, precisamente. Perfecto, ahí está. Después también hubo un tiempo, 5 o 6 años, hace 10 más o menos, que hubo una empresa en la parte de la costa atlántica que se llamaba Nuestro. Mirá, sí recuerdo el nombre. Esa sí la conoce mucha gente, pero bueno. Uh-huh. Checho, igualmente pero a mí. Bueno, básicamente es cambiarte, no terminé con el tema de expandirme con Twenty. Básicamente es cambiarte de compañía manteniendo tu número de teléfono. Uh-huh. O sea, vos te vas de Personal a Movistar. Movistar te va a dar una muy buena oferta, porque las tres compañías, si vos venís de la otra, va a ser una oferta mucho mejor que si vas a sacar una línea nueva. Seguro, ahí está. Igual, ¿entendés? Se requieren de ciertas cuestiones que tenés que cumplir para hacerlo, porque viste que algunos dicen, yo dejo esto, me endeudé, me voy a la otra. No, señor. No, no tenés que tener deuda en ninguna de las tres compañías, no solo en la que vos tenías. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo una deuda en Personal y en este momento tengo Claro y me quiero pasar a Movistar, va a saltar que yo tengo una deuda en Personal hasta que no la cancele, no voy a poder realizar la portabilidad. Ahí está. Y aparte, vas a tener que tener el DNI legible. Hoy está mucho más controlado que hace un tiempo, que era medio, como decías vos, iban dejando un muerto en cada empresa. Y después, Checho, te pregunto, que no recuerdo, vos te pasaste, ¿tenés que estar un tiempo en esta nueva si querés volver o si querés pasarte a otra nuevamente? Tenés 2 traspasos anuales máximo, o sea, yo me puedo pasar ahora de Movistar a Claro y me puedo pasar dentro del año a ponerle Personal o volver a Movistar. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Pero tengo que esperar 60 días mínimo para pasarme de nuevo. Uh-huh. O sea, 2 meses. Ahí. Una vez que te pasás, esperá 2 meses, sí o sí en esa compañía, esa empresa que te pasaste, y después puedes volver a la que estabas o pasarte a ¿cómo se llama? A una nueva. Uh-huh. En este punto, Checho, te pregunto, teniendo en cuenta la región. Hay recomendaciones, ¿viste? ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente vos eras un referente de una de las empresas y lo hablábamos de que había avanzado mucho con el tema de las mejoras acá. Pero hay alguna, así que vos digas, che, hay una que por ahí funciona un poquito mejor, sea en costo-rendimiento, si querés hablar. Sí, la realidad, Pablito, es que es un tema muy particular de cada usuario. Es como decir, che, ¿qué teléfono me conviene? Es muy particular de cada usuario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos viajás mucho, por ahí te conviene Claro. Claro. Porque es por ahí la que mejor cobertura tiene en distintas digamos, localidades y es más en la ruta. Uh-huh. Después, si vos te vas a manejar en la ciudad, lo que es el casco céntrico y alrededores, digamos, sin salir a la ruta, Yo probé las tres, ahora que estoy afuera, y sigue, Movistar sigue siendo la más veloz, digamos, en datos y demás. Mirá, mirá, mirá. Es la que no te falla en ese aspecto. Ahí está, mirá. Y la peor, de las que yo probé, la que peor funciona por donde yo me muevo también y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, en velocidad y demás, hasta ahora es la otra. Pero uh-huh. Es local, digamos, juega de local acá en la zona. Seguro, seguro, ahí está, ¿eh? En la diferencia con Movistar, que está jugando totalmente visitante, claro, también juega de local y, claro, la que más antenas tiene a nivel país. Uh-huh. Ahí está. A ver, por eso te digo, todo tiene, las telecompañías tienen pros y contras, por eso, digamos, a la hora de elegir una, la mayoría de la gente elige por historia, digamos, porque están acostumbrados a tenerla. O sea, me ha pasado de gente que me decía, che, no me anda. Y bueno, pasate. No, pues yo siempre tuve. Claro. Entonces me sigo con esta y siempre la tuve. No. Es inexplicable, pero bueno. Eso yo. Seguro, ahí está. Si no te anda y tenés otras opciones, vas a pagar menos, te va a funcionar, cambiate. Sí, bueno, sí, sí, se genera eso. Pero es verdad, eso pasa, ¿eh? Es costumbrista la gente, ¿qué vas a hacer? Checho, también en el tema de este balance, la seguridad ha sido otro de los temas importantes. Seguridad que tiene que ver justamente con la tecnología y no y estos temores que muchas veces hay, pero también han pasado casos en los cuales han sido, no sé si hackeada, intervenida las cuestiones de tecnología. Hay que tener en cuenta cuestiones con el tema de la seguridad, Checho. Varias ramas para hablar de la seguridad. Una es la que decís vos, el tema del hackeo y del uso de datos, y el famoso cuento del tío que te hacen, donde te piden tus datos como para sacarte, ya sea de la cuenta bancaria, ya sea seguro. Por la línea de teléfono, el saldo, el mercado pago, lo que sea. Hoy están, el otro día le hackearon la tarjeta Ualá a una amiga, también, y en el otro aspecto de la seguridad, que es por ahí el que uno está más al dedo, que hablamos el otro día de las aplicaciones para seguir el teléfono, bueno, ayer le robaron el teléfono a mi hijo. Mirá vos. Por ejemplo, por caí de Comercio 2. Mirá vos, che, qué tal. Dos en una moto, se bajó el de atrás, mala de él, entre comillas, mala de él, ¿no? O sea. Sí, sí, porque lo ilógico es que roban, ¿no? Que uno le da, estaba con el teléfono en la mano. Yo siempre le digo, vos salí a la calle, el teléfono lo guardás, uh-huh. y no importa, cuando te subís al cole, ahí lo sacás, me avisa que estás arriba del cole. Uh-huh. Pero, nada, bajó uno, le sacó el teléfono, por suerte no le pasó nada, con la aplicación, las que hablamos el otro día en el último micro, seguí cosas, estaba atrás del barrio Constitución, allá atrás, la realidad es que me fui medio hasta ahí, ya cuando llegó un momento donde no me animé a entrar. No me iba a llegar a la puerta. El riesgo es muy grande para eso, ¿no? Sí, es que vos lo seguís el teléfono, pero después hay que ver si... A ver, la otra es que no tenemos, creo, una... No sé si era la legislación, si será la policía en sí, porque vas a la policía y le decís, che, acá está el teléfono. Sí. Y a no ser que tengas un conocido muy cercano, sí, te van a decir, olvidate, ya no está más ahí. No, bueno. No, tal cual. Aparte la policía te dice, no, esto hay que ir una denuncia por fiscalía, la policía sola por suerte. Exactamente. Y va a decir, no, justo estaba pensando en el recambio del teléfono de mi hijo, así que dejalo nomás, ¿eh? La verdad que terrible, ¿no? Pero vos decís... No, pero las cosas como son, Pablito, o sea, nos pasa a todos, qué sé yo. Che, la lógica es que... La lógica es que no te roben, pero la verdad que hay que tener un cuidado en andar en la calle con el teléfono porque te están pispeando de una manera, la verdad que terrible que... Y la realidad es que es al voleo, porque esto es una moto que pasó, que pegó la vuelta justo ahí en la esquina de Comercio 2 y lo vio ahí regalado, básicamente, como se dice, a mi hijo, bajó el de atrás, dame el teléfono, se lo sacó, subió la moto y se fue. Y sí. Es terrible, ¿no? Terrible. No robó la mochila, nada más, no pasó nada, pero sí. Bueno, ¿viste? El cagazo de lo que es fútbol. Que no le echa a ellos nada, es lo más importante, ¿eh? Checho, en este tema... Volviendo al... Vos tenés que decir, pensando justo en cambiarlo, así que... Y va a ese lado. Checho, en el tema de esto, ¿te acuerdas cómo me recomendaste tener en cuenta muchas veces los nombres de página o los nombres de... No me acuerdo bien cómo me dijiste que era... Tener en cuenta el inicio del nombre de las páginas cuando te dicen pregunta o te piden datos. Andá para la parte oficial. Pero vos diste un dato de cómo es un oficial o realmente de página verdadera. Primero las aplicaciones, que es lo que hablamos, una de las primeras que hicimos fue con el tema de Mariantos, por ejemplo, de que la gente se metía por la página desde el celular, teniendo una aplicación que se llama Mianses, de validar los tuyos, me parece lo más lógico. Y después, lo que yo lo hemos hablado en un momento, ¿sí? de cuando vos googleas, ¿no? Fijarte el nombre de la página, que dentro del www. Después aparezca el nombre de... no sé, se me ocurre. No sé. O FM Lourdes, que figure FM Lourdes, con FM Lourdes Concordia.com.ar. Un montón de letras, barra FM Lourdes, barra... ¿Me entendés lo que te digo? Seguro, claro, es claro. O sea, la página tiene que estar lo más acorde posible y con lo que vos estés buscando. ¿Sí? Para confiar en que sea una página y no sea un fraude, digamos. Y otra pregunta. Sí. Checho, viste que ahora los bancos utilizan mucho el tema de... hacer transacciones por intermedio del celular, con los home banking, ¿no? Para decirlo. Cuando vos lo abrís en el teléfono, ¿no? Viste que tiene una particularidad que se cierran solo al tiempo, por ahí es seguro, ¿no? Y hacer a través de ese cero con la utilización del celular. Lo mismo que te decía, desde el celular, mi recomendación es que estén en homologadas y que sean las reales. Hoy te vas a tener que usar una aplicación casi para todo, aparte. Porque tenés el número de token, que también es un tema de seguridad, que cuando vos querés hacer una transferencia, si sea por el monto de la transferencia, o depende si no le hiciste muchas transferencias al quien le estás haciendo, te va a pedir el número de token que lo bajes desde la aplicación. Claro, ahí está. Eso sería como una ventaja. Eso sería como una ventaja, como un parámetro de seguridad importante, Checho. Sí, porque a vos y la otra es que, por ejemplo, en mi caso, porque mi teléfono tiene ese dispositivo, ese aspecto de seguridad, yo lo valido con la huella digital. Ajá. Porque si no, te va a pedir el código de desbloqueo del equipo. Ahí está. Para poder utilizar la aplicación del banco. En las aplicaciones de los bancos te estoy hablando, ¿eh? Sí. Mercado Pago pasa lo mismo. Puntualmente. A mí, para hacer algo de Mercado Pago, me pide que valide con la huella digital. El otro día estaba nada que ver, no estoy mirando, estaba mirando una serie, la terminé el otro día, y era con la cara, tenían que poner la cara en también, la pantalla. Bueno, sí, tenés. Por eso va a depender de el celular que tengas, la gama que sea, y las opciones de seguridad que tenga el mismo. El mío, por ejemplo, no tiene reconocimiento facial. Claro. Pero, por ejemplo, el de mujer sí. Claro, y tiene huella. Hoy, la verdad, que los equipos tienen un montón de cosas para validarlo. Primero le pregunté a mi hijo cuando le robaron el teléfono. Ayer le digo, che, estaba bloqueado, ¿lo llegaste a apretar el botón para que se bloquee? Me dice, sí, fue lo primero que hice cuando vi que se bajó. Y aparte de eso, Checho, volviendo al tema, lamentablemente hecho que le tocó vivir a tu pibe, ¿hay recomendaciones de hacer algo ahí? ¿Bajar la línea? ¿Hacer algo? Ni bien te... Yo lo que hice, yo llamé al teléfono, obviamente, me dio apagado, teniendo la aplicación que tenemos para ver por dónde está mi hijo, y dentro de Google también lo podés seguir por Google, pero bueno, yo como ya tenía la aplicación, ni necesité cosas, la verdad, lo que pude seguir hasta donde estaba el teléfono. Si hubiera estado en un barrio un poco menos áspero, por ahí iba hasta la puerta. Pero la recomendación es que siempre tengas un tipo de bloqueo. Seguro. ¿Por qué? Porque hay estafas que se hacen desde los equipos. A vos te roban el equipo, Pablito, y vos le mandás a todos los grupos, che, necesito una mano, muchacho, ese sí, equipo sí. No me cuenta, tuve un problema. Está pasando mucho eso. Lo que ha pasado, sí. El WhatsApp, y en este caso si te roban el teléfono y mandan rápido, che, necesito que me transfieran 1.000 pesos cada uno, que les, y le manda a todos los grupos que tenés, a todos los contactos que tenés, y cae. Sí, porque vos por dar una mano decís, che, Pablito, anda necesitando que tuvo un tema con algo, o lo que sea. Pablito, ahí ya te pasé, andate y no sos vos. Seguro, no, terrible, no, un peligro. Yo soy muy cuidadoso y me voy a fijar cuando me sale a quién le tengo que transferir, si no dice Pablo Benítez, no le transfiero. O te voy a preguntar, che, mirá que la cuenta me sale a nombre de Juan Pérez, no de Pablo Benítez. Seguro, pero hay gente que entra, ha pasado, ¿no? Lamentablemente ha pasado. Sí, cuento del tío ahí de todos los colores, Pablito. Ahí está. No estamos exentos, ninguno está exento de caer en esas cosas. Sí, hay que ponerle esto a los códigos. ¿Eso que hace con una letrita que tiene los puntos, eso es seguro? La letrita que tiene los puntos. Que tiene como... Que tiene como el juego... La pregunta que me hace, a veces me hace la pregunta y me siento un ferretero, ¿viste? Sí, cuando me van a comprar... El código QR me dice... el código QR, sí, el código QR, sí. El código QR lo podés crear vos, tu propio código QR, y lo asocias o a una página, o a una aplicación, o a un contacto. Básicamente el código QR lo que hace es las cámaras de los celulares, ya casi todo te diría, vos le pones la cámara y te da la opción de utilizar, de acceder a ese código QR que estás leyendo... a través de la cámara. Perfecto, ahí está. Ahí. Y bueno, que son puntitos, yo lo veo. No, ¿viste? Me apuntó el Seba igual, apuntó el Seba. Decí que no dije pituto, ¿no? Porque nos venimos a un caso emblemático en la Argentina. Así que ahí está. Checho, hablemos un poco de equipos, ya que es el balance. La gente está pensando, se viene la Navidad, se vienen los regalos. ¿Cómo estamos con el equipo, las gamas, teniendo... Bueno, Pablito, la verdad es que hay muchos equipos que están teniendo problemas con el arañando, rascando la tierra para que aparezcan equipos. Y nada, obviamente por el conocimiento de tanta gente que uno tiene en tantos años, me enteré que las terminales no, desde septiembre hasta ahora, disminuyeron la producción a la mitad. Mirá vos. Por eso no hay equipos en el mercado. ¿Puede ser un escenario para que crezcan los precios o no? No creo, porque la realidad es que desde septiembre a la fecha se habrán incrementado un 5% máximo. Quizás ahora, a mí supuestamente me ingresa el equipo la semana que viene. Tanto de Motorola como de Samsung, Quantum, que es una marca nueva brasileña que hemos hablado también en los micros, y van a ingresar, porque ahora me dijeron el mismo precio. Ah, mirá, buenísimo. Esto como todo, Pablito, hasta que no vas y los pagás, no lo sabes. No, porque viste que el mercado y demanda, las X se incrementan, por eso uno entiende que puede ser, pero bueno. Hay muchos que están haciendo eso, pero yo, la verdad que a mí si me lo venden al mismo precio, yo lo voy a seguir vendiendo al mismo precio. Dale. No. Bueno, buenísimo. Trato de no ser oportunista en esas cosas, porque no me gusta que lo sean, entonces... Tírame una... No hago las cosas que no me gusta que me hagan, digamos. Ahí está. Checho, más o menos desde qué, pensando que se viene la Navidad, de que hay que regalar, yo tengo una niña que está juntando, va a tener 16 pesos, un celular para Navidad, no creo que me llegue, pero que hace esfuerzos como padre, ¿desde qué precio hablamos de equipos hoy? Te digo, con lo básico, ¿no? Pensando en este caso puntual para un regalo de Navidad de una niña, después de ahí subiendo. Mirá, el tema es que, como lo hemos hablado también, el tema es que los niños son los que más usan el teléfono. Seguro. Entonces, por ahí, a ver, arrancando en un teléfono, como siempre hablamos del tema de los precios, va en la cantidad de gigas de memoria que tenga y de gigas de RAM que tenga. El RAM es la memoria que utiliza el cerebro, digamos. Seguro. ¿Entiendes? Que le da la velocidad, la apertura y todo. Exactamente. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Muy bien. Aparte, va queriendo, me bajé el preguntado, estoy a pleno con el preguntado. Me bajé. Qué vicio que es ese juego. Me bajé el po. Me bajé el po, pero el po tiene el sudoku. Así que entro al po, le doy de comer al muñequito y. ¡Pum! Iba a decir, después es que bailas al muñeco y todo eso. Claro. Tiene juegos aparte. Pero claro. Tiene el sudoku que me pone, estoy en un nivel extraordinario de sudoku. Muy bien, el matemático. Ajá. Ahí está, Escúchame, para un gurí, yo lo que primero mini 32. Bien. No tiene ni para empezar. Y calculale. Vamos a algo. El más económico en 32, Motorola SIC. Calculale en 17.500 pesos. Ah, mirá vos. Bien ahí, Y después más o menos zafan cámara. Escuchame, ayer fui a recuperar el chip de mi hijo. Ajá. Mi hijo tiene una línea de Claro. Por eso te digo que se fue tanteando todas las empresas. Voy a recuperar y le pregunto los precios. Le digo, che, L7, ya me acordaba el precio del L7 que yo lo tengo a 21.000 pesos. Vamos a ver cuánto ingrese, pero bueno, por ahora 21. 27.000 lo tiene que ver. Ah, mirá, todo con Checho. La diferencia. Ah, no, vamos todo con Checho. Todo con Checho Tecno, nos vamos ahí, Checho, olvídate. Che, después tenés que ir viendo si vas a usar más la cámara, si necesitas que tenga más memoria, más batería, porque tenés el E7 Power, que te sale más barato, por él está el 19. Tiene 5.000 mAh de batería, con lo cual te va a durar 3 días la batería, pero la cámara es de 13 megapíxeles. Seguro. El E7 te sale el 21, 2.000 pesos más. La batería es de 4.000 mAh. O sea, no, duró un día y medio, dos por él. Pero la cámara es de 48 en lugar de 13. Claro, varía totalmente. Mirá vos, qué bueno eso, qué buenos datos. Ahora tengo un listado completo con todos los equipos que tiene todas las características de todos los equipos. Uh-huh. ¿Qué para ti, qué batería, qué cuántos núcleos? La mayoría tiene 8 ahora, uh-huh. 8 cerebros, octa-core eso. Mirá vos. Pero bueno. ¿Qué memoria RAM tenés equipo? Porque el último de Motorola que sacó tiene 12 GB de RAM. Uh-huh. Una locura. Uh-huh. Una locura. Es el Edge Pro, el Edge 20 Pro. Seguro. Y 256 de memoria interna. Pero sale 105.000 pesos ahorita. Sí, por eso, ahí está, esa es la diferencia. Sí, yo ponele, va en el tema del uso. Yo el otro día saqué una foto con mi teléfono y me salió un cartelito que decía, no recuerdo. El teléfono no recordaba cómo sacar una foto. Porque viste que me acostumbro. Como es Mariana la fotógrafa y saca todo, y mi teléfono tampoco de foto, así que no lo utilizo tanto, pero está bueno eso. Un Nokia tendría que tener, boludo, de Mariana 1100. Me dice, vos con el 1100 andarías bien. Ahí está. Checho, se nos pasó la mañana. No hay equipo que tenga teclado y WhatsApp, pero bueno, hay muchos que estarían contentos con el teclado y el WhatsApp. Está bueno. Compatibles. Ahí está. No, pero viste que uno quiere avanzar. Checho, se nos fue el tiempo. Te tengo que despedir. Gracias por haber compartido. Ahí ya tenemos los contratos armados. Hay que firmarlo para el próximo año, renovar. Ante cualquier novedad, sabés que contás con nosotros, Checho, mandanos la info. Pero desde ya agradecerte lo que pasamos durante el año. Me pone contento de que estés bien, porque sé lo que pasaste. Así que, Checho, te agradezco un montón lo que pasamos durante el año, más en épocas complicadas, que me parece que fuimos muy útiles para mucha gente. Lo importante era eso, Pablito, era poder dar una mano al que menos entiende. Hay muchos que me dicen, me explicaste una pavada. Para vos es una pavada. Seguro. Para Doña Rosa, Don Cosme, que está escuchando, por ahí le solucionaste el tema de tener que irse, en su caso, hasta el ANSES, y poder hacerlo desde la aplicación en el COS, y listo, lo solucionó. Seguro. Pero bueno, la idea es eso, dar una mano, lo mismo. Si de acá a fin de año surge algún tema y tenemos que salir de emergencia, estamos a disposición. Perfecto, buenísimo. Siempre, y bueno, que termine el excelente el año. Los quiero felicitar, que el otro día no los felicité por todo el laburo que hicieron pre-elecciones, la verdad que gracias, se rompieron. Chicho. Gracias, Checho. Ahí está, gracias, Checho. Porque todos los candidatos, sean del partido que sea, eligieron la radio salir y explayarse, así que la verdad... Gracias, Checho. No solo el mérito de Mariana, si bien tiene un gran porcentaje como productora, creo que todos hicieron un laburo excelente. Perfecto, qué grande, Checho, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Saludos a los equipos, Pablito, perdón, a Centenario, que en 10 días, en una semana estamos jugando una final... En el Pisa contra la Bianca. Tuve ahí de ser parte de Centenario, pero mirá, ahí casi cerramos, firmamos con Marcelo. Tuvimos ahí de ser parte del equipo en el regional, ¿eh? El representante no le gustó una cláusula, me parece. No, el tipo quería negociar con otro y no cerramos. Nada, pero un grande Marcelo y todo el equipo de Almirante, que ahora tiene un partido bravísimo en lo que es una final. Está brava, brava la final. Y mañana vamos a acompañar a los muchachos de Alumni, mi equipo, tu equipo fue también. Ahí, seguimos siendo Alumni. 49, así que vamos a ir a acompañar y alentar a Alumni en el Más 49 mañana. Perfecto, en federal, el regional, saluda a toda la gente de Alumni, todos amigos, toda buena gente. Checho, te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Dale, muchas gracias a todos. Perfecto, ahí está, qué linda charla, Bueno, cerramos, pero obviamente siguen estando en contacto por cualquier consulta. Igualmente nosotros, ante consulta que nos quieren hacer, hacemos intermediarios con cualquier micro, Nosotros...